Seguimos desde Hermosillo, Sonora, grabando los corridones, 12 rifles, su compa Junior H con la bandona. ¡Jálese, viejo! Así le gritaba. Una banda tocaba corridos, al mando seis sicarios cuidaban su espalda. Brincan bardas vestidos de negro, eran 12 cabrones muy bien equipados. Somos de la FI, entre gatos armas, dispuesto el muñeco ya les aportaba. Y en la mesa quebraban un cuadro porque la alabada ya se había acabado. Sus sentidos estaban alerta. Eran los efectos de esa buena merca. Era compa Alberto, compa Taz. Con mucho respeto, cómo no. Con la 380, un sicario cayó por dos ceros y los que quedaban salieron corriendo. Bien recuerdo qué buena aventura, pechugas y largas vestidos de eso. Pasa el tiempo y no los olvido, tantas travesuras vivieron conmigo. Y estos versos los canto con permiso, no más pa' que se fiquen que el legado siga activo. Como aquella vez que me llegaban, pero se toparon.